créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Ahí viene Charlie, escúchalo, impresionante como suena. Bueno, y lo tengo en línea ya, como lo habíamos prometido, al contador Daniel Horacio Tonso. Buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo estamos en economía? ¿Estamos mejor que en el ambiente? Sí, en economía estamos sufriendo lo que ya todos sabemos, esta pandemia que ha hecho que en todo el mundo haya habido una contracción muy importante de la actividad económica. En los países que digamos a la población y han hecho restricciones o aislamiento, y en las que no han cuidado también pasó exactamente lo mismo. Uh-huh. Es una restricción que logró salvar algún porcentaje de vidas de los argentinos, pero que evidentemente ha hecho que la economía tuviese una contracción muy importante. Uh-huh. En estos días se está viendo y presentando un proyecto importante que hay que aclararlo porque por ahí en los medios no se difunde del todo bien y se cree que un impuesto más, una contribución más, y en realidad es un aporte solidario de aquellos que más tienen para poder así paliar los gastos que se producen por esta pandemia, los subsidios que se le dan a las empresas, las líneas de crédito subsidiada a tasa menor que la inflación. Es decir, este proyecto que se presentó en comisión y que se aprobó en comisiones el día viernes y que se va a presentar en estos días a diputados para poder lograr que 9.800 personas, perdón, 9.298 personas aporten un porcentaje de su patrimonio como contribución única solidaria para mitigar estos gastos. Esto viene a aclaración porque en realidad son 9.000 personas, es decir, el 0,02% de la población de la Argentina son aquellas personas que han tenido al 31 de diciembre un patrimonio superior a 200 millones de pesos según la evaluación de bienes personales y van en un rasgo que entre 200 y 300 millones pagan el 2% y los que más tienen de 3.000 millones de patrimonio en adelante pagan un 3,5%. Con esto se piensa recaudar 300.000 millones de pesos que servirán para paliar los gastos de salud, para fortalecer los subsidios a las pequeñas y medianas empresas a través de las líneas de crédito, para el plan Progresar, que es la ayuda que se le da a los estudiantes secundarios para que puedan seguir trabajando a través de el mecanismo de mejorar la relación a través de la operatoria de internet, a través de la entrega de mayor cantidad de notebook o netbook. Uh-huh. y también para todo el desarrollo de lo que es gasto social. Esta contribución por única vez solamente representa, la van a pagar el 0,02%, es decir, 9.200 y pico personas, que son las que tienen más de 200 millones de patrimonio, y en el rango superior, es decir, de más de 3.000 millones, en adelante hay 253 personas, con lo que mostramos que 253 personas tienen alrededor del 50% de la riqueza de la Argentina. ¡Apa! Y esto es una diferencia, o sea, lo que se quiere mostrar es que con el aporte de poquitos que no le... Y que son personas, ¿no? Y que son personas y no son empresas, digo. No, no, las empresas no están grabadas. Lo que están grabados solamente son aquellas personas que hayan tenido un patrimonio superior a 200 millones en el bienes personales del 2019. Y este aporte de unas poquitas personas van a contribuir a que estén mejor un montón de personas. Eso es lo que se llama redistribución, claro. Es por única vez. Entonces, por ahí cuando uno ve campañas en donde se presentan como que se quieren grabar los patrimonios, etcétera, es etcétera. Mentira. Me gustaría saber si en la región existe alguna persona que tenga ese aporte o que vaya a realizar el aporte. Es decir, que son los grandes, las personas que tienen gran cantidad de patrimonio y que ese porcentaje no les representa absolutamente nada y contribuye a un gasto que el Estado debió hacer porque necesitó paliar los gastos de salud, porque necesitó realizar algún tipo de aporte para la gente que no podía trabajar, como el IFE, como el ATP, que es una ayuda que se le dio a las empresas pagándole una parte del salario de la gente, es decir, gastos que implican que a la gente no le vaya tan, pero tan mal en épocas de pandemia. Ahí cuando vos mencionabas esto, los 200 millones son declarados, o sea que sabemos que todo el mundo tiene mucho más y declara menos, ¿no? Y es costo precio fiscal, ¿no? Evaluación, claro, evaluación de bienes personales es lo que se declaró en la AFIP al 31 de diciembre, a valores fiscales, es decir, no a valores reales, sino que al valor que... según los distintos gobiernos provinciales, por ejemplo, se evalúa los campos, la tierra, las casas, etc. Sí. Así que seguramente que ese patrimonio es muy superior a lo que se ha declarado porque tiene normas de evaluación inferiores a las reales, ¿no? Sin dudas. Bueno, y este... otro tema... Sí, dale nomás. No, y otro tema que hay que dejar... un poco en claro y que para que la gente lo entienda bien es el tema de lo que se está fogoneando, que es la diferencia entre el dólar blue y lo que es el dólar oficial. Como primer medida, el dólar se utiliza para importar y exportar. Si uno quiere comprar un torno, una computadora o lo que sea, cuando pide el precio te lo dan en dólar y el dólar está evaluado al valor oficial, hoy 80 con algo, ¿no? Eso es cuando uno quiere importar un torno, lo paga 80 con algo. Cuando uno saca un crédito para comprar una cosechadora, un crédito en dólares, cuando va al banco y deposita pesos, esos pesos corresponden 80 pesos por cada dólar que tiene que pagar. Claro. Eso quiero que quede en claro para que, o sea, que la moneda del circuito económico de exportación e importación es el dólar oficial. Ahora existe un mercado que es muy chiquito, que se llama el dólar blue, el dólar cueva, el dólar negro, como lo quieran llamar, que con 4, 5 o 6 maniobras, o movimientos especulativos de grandes tenedores de dólares, lo hacen fluctuar para arriba y para abajo. Esa diferencia, que hoy en día es bastante grande entre el dólar blue y el dólar oficial, lo que hace es tratar de tensar la posibilidad de una devaluación. ¿Qué quiere decir? Que el dólar oficial tenga un valor superior al que tiene. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué? Todos aquellos que hacen ese tipo de maniobra tienen el 90%, estas personas que hablábamos recién del patrimonio de que van a pagar la contribución, tienen el 90% de su patrimonio en dólares. Es decir, que si el dólar aumenta, ese patrimonio, por ende, aumenta también. Y pero a la persona de a pie, a la persona común, a la persona que no tiene su patrimonio en dólar, ¿cómo le repercute? Al tener influencia ese dólar en los costos de la mercadería, en los, o sea, cada vez que se anuncia una devaluación, esa devaluación va a parar a los alimentos, a los bienes y servicios, a todo lo que uno compra. Y como el salario siempre va por detrás de su aumento, ¿qué pasa? El salario real se deteriora. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mismo salario vas a comprar menos cantidad de bienes. Entonces, eso es lo que se fogona a través de los grandes empresarios, de todos aquellos que tienen ventaja comparativa cuando el dólar se devalúa. Pero a la gente en común, a la gran cantidad de personas, no les conviene que el dólar se devalúe, porque esa devaluación va a parar a precios, esos precios se incrementan por encima de lo que se recauda a través de su salario, y eso hace de que su salario real baje. Exacto. Y eso es lo que fogona las empresas, porque quieren que los salarios de los recursos que tienen cada empresa tengan un valor inferior al valor, o sea, cada vez representen un porcentaje menor del total del costo que tienen sus productos. Eso es una maniobra netamente de carácter neoliberal, neoliberal, que haga que los salarios pierdan valor, que el costo de sus productos tengan un componente más bajo respecto a los salarios, y que sus patrimonios se incrementen porque están en dólar, y cuando se devalúa el peso, quiere decir que con un dólar tenés más peso, y ese patrimonio en dólares se incrementa por el solo hecho de la devaluación. Es como el sube y baja, ¿no? Cuando el dólar sube, el salario baja. Exactamente. Eso es lo que la gente tiene que entender, porque por ahí veo que clases que generalmente no tienen en su patrimonio muchos dólares, o que su patrimonio está compuesto por peso, y que fogonan la posibilidad de que el dólar aumente, que el dólar vaya a un precio parecido al valor del blue. En realidad, el dólar tiene un valor para el comercio exterior, es decir, para las importaciones y exportaciones, y evidentemente que existe un dólar que es diferente, que es el dólar especulativo, el dólar que está en las cuevas, y que por ahí mucha gente que con el tema de la convertibilidad, allá por los 90, aprendió tiene como finalidad el ahorro en dólares, y esto hace de que pague valores de 150 pesos para poder obtener un valor o dólares para poder atesorar. Y recordemos que este corralito que le han hecho al dólar de poder comprar 200 dólares, esto fue realizado allá por octubre del año 2019 con el gobierno anterior. Exacto. Que fue una de las pocas medidas que tomó coherentemente, sí. Que ha hecho de que no se las reservas pierdan aún mayor cantidad de dólares, ¿no? Así que bueno, entonces habrá que esperar. Ya esto se viene ya de Senado, ya le dio visto bueno, ahora en diputados, y esperando que salga, porque hace falta muchos de estos aportes seguramente para poder enderezar un poco la economía el año que viene, porque ya estamos hablando del año que viene, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se va a empezar a tratar el presupuesto, que ya fue presentado. En la semana que viene se presenta el presupuesto, y ya el miércoles que viene te voy a comentar bien cuáles son las líneas o los alineamientos que tiene el presupuesto, o sea, el presupuesto de ley. La ley madre, la ley de leyes para el año 2021. Bueno, y te cuento por último, Daniel, que bueno, diputados de todos los bloques repudiaron el scratch a Carlos Heller en las redes, ¿no? Porque es el coautor junto a Máximo Kirchner de este proyecto, ¿no? Del que estabas contando. Por ejemplo, el presidente también José Luis Gioja, el presidente del PJ Nacional, dice toda nuestra solidaridad para el diputado nacional Carlos Heller, quien está siendo víctima de odio que destilan los que quieren todo para ellos, aún con el país en crisis. Repudiamos esta actitud fascista de los que no entienden que hay que ser solidarios con los que menos tienen, ¿no? Una síntesis, me parece, acabada de lo que se estuvo viendo en estos días. Y bueno, y por supuesto que lo que importa ahora es que este proyecto salga y que de esa manera, bueno, vivamos un poquito mejor, porque de eso se trata también, ¿no? Menos sufrimiento para los que menos tienen. Exactamente, eso es lo que ha pasado, en realidad lo que se agitó es un poco como tratar de que los agropecuarios o los grandes terratenientes, en el caso de la zona de Areco y de todo por ahí, habían agitado para que cierren las cuentas en el Banco Credicop. En realidad, pero tienen no que poner a cero si la quieren cerrar, díjole. Eso no se produjo, no sí, existe, sí. Nosotros no tenemos dentro del banco empresas o personas que tributen este tipo de contribución, porque en realidad son grandes capitales. Claro. El Banco Credicop está ligado a las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. A las pequeñas y medianas, los socios son tienen las empresas, como repetimos, no tributan esta contribución, sino que los socios, o sea, las personas humanas. Y bueno, no se da este caso, pero hay un agite de los grandes grupos, que son los que dominan. Exacto. El medio, y quieren que estas cosas no sucedan, porque la solidaridad se mide cuando uno entrega un poquito de lo que tiene, no de lo que le sobra.